Bienvenidos a Tradición Musical, su encuentro con la buena música del Ecuador y del mundo. Bienvenidos, Darío Males, desde los micrófonos, extiende un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Daniel Castellanos nos acompaña desde la cabina máster. Amigos, hoy estaremos con ustedes compartiendo información sobre la cultura. Tenemos algo también preparado en las redes sociales, lo que se publica sobre la cultura, y también tendremos nuestro segmento de los mercados. Si nos da tiempo, podremos acompañarles, y en esta ocasión estaremos visitando el Mercado Central. Algo que sí es seguro es el clásico de la tarde. Este espacio estará dedicado para la música del año de 1981. En esta ocasión estaremos yéndonos hasta Centroamérica, de manera precisa hasta Puerto Rico, solo para que traten de adivinar cuál es el tema que estaremos programando en la tarde de hoy. Bienvenidos a esta emisión de Tradición Musical. Vamos a seguir con buena música. En esta ocasión nos vamos hasta España. Oh, continuamos esta tarde acá en Tradición Musical. Damos parte a lo que encontramos en las redes sociales, todas las publicaciones en torno a la cultura de la ciudad y del Ecuador. Arrancamos en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Encontramos al Teatro Ojo de Agua, quienes nos publican, nos dicen: este 21 y 22 de septiembre en el Teatro Variedades, esto en Quito, se presenta la obra Troyanas, una obra de finalización del proceso de formación de la Escuela Teatro Ojo de Agua. La presentación será a las 19:30. El costo general, $10. Para estudiantes, un descuento. Mitad de precio, $5. Tenemos también los contactos para cualquier observación, cualquier sugerencia o que quieran tener alguna información adicional. Tenemos el número telefónico, tomen papel y lápiz, es el 09-82-35-94-96. También tenemos el otro número, 098-23-59-39-5. Seguimos en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Aquí tenemos la presencia de Santiago Gómez. Dice: Ecuador Póster Bienal presenta el ciclo de talleres para aprender diferentes temas. Diseñar un cartel comercial con impacto social. Otro, taller de cartel conceptual. El cartel tipo gráfico, postales, concepto cultural. Técnicas para potenciar tu creatividad 2.0. Estas y otras actividades y otros temas serán abordados en este taller que lo lleva adelante Ecuador Póster Bienal. Para mayor información, ustedes pueden contactarse al correo electrónico inscripcionesbb@gmail.com. Finalmente, ya en la cuenta del sitio de Facebook que dice Eventos Culturales en Quito y sus alrededores, encontramos a Socanela. Comparte: este sábado 24 tendremos otro taller de encuadernación tradicional. ¿Ya reservaron su cupo? Nos preguntan en esta cuenta. Vengan, tenemos muchos materiales para compartir. No necesitan conocimientos previos. Esto se realizará en el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño, Centro de Quito. Para mayor información, ustedes pueden buscar el fanpage Guajira Encuadernación Artesanal. Esta actividad se realizará este sábado 24 de septiembre. No se olviden, lo tengan muy pendiente ustedes. Vamos a irnos con un tema musical y luego estaremos hablando de poesía. Que regrese. Bien, continuamos acá en Tradición Musical, un momento solemne para hacerle honor a la palabra. Abrimos en este momento acá, porque vamos a hablar sobre Federico García Lorca. El día de ayer se cumplieron ya 80 años del asesinato de este escritor, 80 años y un mes, porque el asesinato de él se realizó la madrugada del 19 de agosto de 1936. Tenía que precisar este dato. Entonces, allá en España, en la región de Granada, en la localidad de Alfacar, la asociación Regreso con Honor se encuentra en la intensa búsqueda del cadáver, de los restos de este afamado escritor español. Recordemos de muchas obras en poesía y sobre todo también en narrativa dejó como legado este escritor. Se conoce que fue asesinado en la madrugada del 19 de agosto de 1936 por razones aún desconocidas, ya que durante su vida no declaró afinidad política alguna. Tenía 38 años y ya era uno de los poetas más reconocidos del país, de España. Aunque no haya consenso sobre las razones de su muerte, hace unos meses salió a la luz un informe de la policía franquista, fechado en 1965, cerca de más de dos décadas después de su muerte, que definía a Lorca como socialista y masón y que le acusaban de prácticas de homosexualismo. Miguel Caballero, uno de los historiadores que más ha indagado en los últimos días de García Lorca, cree que la gran causa de su asesinato fue la venganza por viejas rencillas familiares. Todo esto se está realizando, la búsqueda de los restos se está realizando ya en Alfacar, y para los expertos esto les supone un gran reto, porque en el lugar donde consideran que existe una fosa común y donde al lado de muchos cadáveres también está el cadáver de Federico García Lorca, han colocado toneladas de tierra debido a que primero lo taparon la fosa, y luego de eso había proyectos de realizar ahí un estadio. Eso fue en 1989, querían hacer ahí un campo de fútbol, pero la hermana del poeta detuvo este proyecto. Más aún así, los trabajos avanzaron y ahora, en esta actualidad, las personas que están buscando los restos de este escritor se encuentran con el reto de excavar varios metros de profundidad, cerca de 10 metros, removiendo toneladas de tierra para poder aliar los restos de este escritor. Nosotros acá queremos recordarlo con pequeños pasajes de su poesía. Por ejemplo, tenemos uno que es muy corto y el poema se titula No quise, y dice así, ¿no? No quise decirte nada. Vi en tus ojos dos arbolitos locos, de brisa, de risa y de oro, se meneaban. No quise. Un poema bastante corto, pero impactante. Continuamos con otro. Tenemos otro que se titula Lucía Martínez. Y bueno, acá imagínense, Federico García Lorca hace un poema y le pone nombre y apellido. Este inicia así: Lucía Martínez, umbría de seda roja. Tus muslos, como la tarde, van de la luz a la sombra. Los azabaches recónditos oscurecen tus magnolias. Aquí estoy, Lucía Martínez. Vengo a consumir tu boca y arrastrarte del cabello, una madrugada de conchas, porque quiero y porque puedo. Umbría de seda roja. Este es el poema Lucía Martínez. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana rendimos un homenaje ya a 80 años y un mes de la muerte de este escritor que murió bastante joven, 38 años, a Federico García Lorca. Vamos a irnos con un tema musical. Peace.

El presidente del Mercado Central, Eduardo Vergara, también invita a la población quiteña para que visite este tradicional lugar. Es una invitación grande a toda la ciudadanía, a las personas que viven dentro y fuera de la ciudad, a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Vengan al Mercado Central, estamos prestos para recibirles, para atenderles de la mejor manera. También tenemos productos de primera línea con muy buenos precios, como son frutas, legumbres, arroz, pescados, alacena. Todo lo que hay en un mercado lo tenemos aquí y lo recomendamos de un 100%. Y por supuesto, no puede faltar la invitación de nuestra caserita Aurora, que con amabilidad les hará sentir como en casa. El trato y la atención son las virtudes de nuestra caserita. Yo invito al distinguido público que visite el Mercado Central, que me visiten. Yo estoy ubicada en la planta alta, patio norte. Se entra por la puerta de la calle Esmeralda y al frente estoy en un puesto grande, muy presentable. Igual entra por la puerta de la avenida Pichincha, que da las flores, y ahí ya me encuentra. Estoy para atenderle al público. La invitación está hecha. Si vive en Quito o piensa venir a la ciudad para pasar unas vacaciones, usted necesita visitar el Mercado Central. Si se atrasó al trabajo, al colegio o a la universidad, mejor pase un momentito por el Mercado Central. Los jugos de la señorita Aurora harán que el cansancio se le quite enseguida. Recuerde, la tradición quiteña está a su alcance. Si desea escuchar más de nuestros reportajes, sigan en nuestra sintonía. Los acompañó Jonathan Ágreda. ¿Qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, ahí teníamos nuestro reportaje de Jonathan Ágreda desde el Mercado Central. Seguramente ustedes ya se les hizo agua a la boca con uno de los juguitos que para el calor de la tarde quedaría bien, o tal vez llevarnos unas frutas para comer algo en la merienda. En fin, la invitación es para que ustedes se acerquen a este espacio y puedan encontrarse con el pueblo capitalino y también el pueblo foráneo que llegan a estos espacios muy populares. El Mercado Central en este caso. Continuamos con la programación, vamos a dar paso ya a nuestro segmento, el clásico de la tarde. Vamos a hablar de Menudo, esta agrupación musical que causó furor en toda Latinoamérica, Hispanoamérica mejor dicho, porque también llegó hasta Brasil, con presencia también en Europa. Ellos arrancaron desde 1977, desde su natal Puerto Rico. Inicialmente fueron una agrupación infantil, pero luego llegaron a ser tan famosos en su país que se desbordó. Llegaron primero a Venezuela, el primer país que les acogió, luego conquistaron todas las radios de Hispanoamérica, llegaron a Filipinas, imagínense, Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Portugal, Reino Unido y también Canadá. La agrupación original estuvo encabezada por René, Javier, Johnny, Miguel y Ricky, a quienes luego se les unieron Charlie, Ray, quienes fueron los que reemplazaron a los primeros de esta agrupación. En 1981 salió al mercado el álbum Quiero Ser, el primero de una trilogía que catapultó a los 5 isleños a una popularidad inimaginada y nunca antes vista con artistas algunos de América Española. Mejor conocida, hubo toda una ola de fans de los Menudos, se les conocía como Menuditis o también Menudomanía. Los otros discos que publicaron fueron Por Amor y también una aventura llamada Menudo. De estos tres trabajos discográficos, los temas con más éxitos fue Quiero Ser, Mi Banda Toca Rock, Quiero Ser Rock en la TV, Claridad, Súbete a Mi Moto, Solo Tú y Yo, La Chispa de la Vida, ¿Cuándo Pasará?, Dulces Besos, Susana y Yo No Bailo, una aventura llamada Menudo. Y el que ha tenido mayor éxito es el tema Claridad. Aquí lo estamos escuchando de fondo. Además de la música, ellos también se expandieron a hacer una cadena de merchandising. También realizaron algunas películas. En 1981 apareció Menudo, la película. Luego, en otros años, apareció una aventura llamada Menudo. De igual forma, una película que también es el nombre homónimo de una producción discográfica de estos cantantes. A pesar de todo el auge y la popularidad que tuvieron, sobre todo en la década de los 80, no todo es eterno en la vida, y ya cuando empezamos a arrancar en la década de 1990, se pudo evidenciar ya cierto descenso en la popularidad de esta agrupación, especialmente desde 1990, eso fue tras el lanzamiento del disco No Me Corten el Pelo. Y luego pasarían durante el 91, 95, 93 algunas crisis que hicieron que varios integrantes empiecen a alejarse. Tal es el caso de Ricky, que ahora lo conocemos como Ricky Martin, quien obtuvo una carrera bastante sólida en la música como solista. Ricky Martin también nació en Los Menudo. Y bueno, hasta la actualidad la agrupación aún existe con nuevos integrantes. Por ejemplo, tenemos a José Bordonoda Collazo, José Mantín Montañez, Cris Moy, Carlos Olivero, Nicolás García, que en fin ya están compuestos de diferentes nacionalidades. Están de Colombia, Puerto Rico, México, entre Venezuela, en fin. Ya son jóvenes que han tomado la posta de Menudo. Nosotros acá les dejamos con el clásico de la tarde. Esto se llama Claridad. Y así es que llegamos a la parte final de Tradición Música. El día de mañana no estamos acá en programación, nos encontraremos el próximo viernes, pero tengo un último anuncio. Mañana se inaugura un encuentro de escritores internacionales y nacionales con gran presencia en los medios, en el circuito editorial, así que la invitación está abierta. Mañana a las 17:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión, el ingreso es libre. Van a pensar sobre la novela latinoamericana para el siglo XXI. No se olviden de asistir. Conmigo es hasta acá. Darío Males se despide en los micrófonos con Daniel Castellanos en la cabina máster. Les dejamos con este último tema musical. Esto es eso, tantos días, tanta gente. Desesperados que conocí y la gente que ya no encuentro son la gente que se convierte en colores lejanos, tan solo rumores, tantos días, tanta gente. Tantos días, tanta gente. Se me hace rara tanta oscuridad y la conversación light. Me gusta fijarme en cosas que realmente no hay. Mientras me entero de cosas importantes para todos, cómo estuvo y de qué modo estuvo borracha la fulana que alguna vez yo conocí. Tantos días, tanta gente. Tantos días, tanta gente. Tantos días, tanta gente. Tantos días, tanta gente. Con el tiempo no reconozco ya a muchos de mis amigos. Con el paso de los años a nadie le importa lo mismo. Mientras me sigo enterando de los divorcios raros, de la forma en la que vamos, de cómo afecta el sexo parco en el momento de ser bien. Tanta gente. Tantos días, tanta gente. Gente. Gente. Tantos días, tanta gente. Tantos días, tanta gente.